Estos son los titulares del lunes 18 de abril. Defensores ucranianos de Mariupol rechazan el ultimátum ruso para entregar la ciudad. Comienzan las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos. Según datos japoneses, la concentración de metano en la atmósfera terrestre marca récord al alza en 2021. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El plazo para que se rindan los soldados ucranianos en Mariupol ha expirado. Sin embargo, los defensores de la importante ciudad portuaria continúan desafiando el ultimátum ruso. Rusia había exigido a los combatientes ucranianos en Mariupol deponer las armas para la 1:00 p.m. del domingo, hora local. En un comunicado aseguró que perdonaría las vidas de quienes se rindieran. El batallón Azov ucraniano ha estado defendiendo Mariupol. Maxim Shorin, uno de los principales comandantes del grupo, dijo a nuestra emisora el domingo que más de 14.000 soldados rusos se han concentrado en la ciudad, capturando más del 50% de ella. No obstante, indicó que los defensores ucranianos seguirán peleando y que jamás se rendirán. Shorin agregó que las fuerzas de su país, apostadas en los alrededores de Kiev, se estaban dirigiendo a Mariupol para defenderla. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que las tropas ucranianas pelean junto con mercenarios extranjeros. Advirtió que se va a destruir a quienes sigan resistiendo. Después de que expirara el plazo fijado por Moscú, la agencia de noticias RIA, un organismo estatal ruso, citó a un comandante local diciendo que la propuesta rusa había sido ignorada. RIA agregó que las fuerzas rusas estaban listas para aumentar su ofensiva. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshchuk, dijo el domingo en las redes sociales que su gobierno exige una vez más a Rusia abrir un corredor humanitario para los civiles, en particular mujeres y niños, a fin de que huyan de Mariupol sin exponer sus vidas. Por otra parte, al menos 500 voluntarios bielorrusos han llegado a Ucrania para combatir contra las tropas rusas, según ha declarado a la NHK Pavel Kufta, líder de una organización con sede en Varsovia, capital de Polonia. Este grupo, que actúa en coordinación con el batallón Azov ucraniano, se encarga de entrenar a los combatientes bielorrusos para, a continuación, enviarlos a Ucrania. Los voluntarios combaten de forma organizada con el batallón Azov, que está tratando de repeler la invasión rusa en el este de Ucrania. Kufta, que también es bielorruso, dice que toda sociedad civilizada tiene la obligación de ayudar a Ucrania y advierte que siempre hay destrucción y muerte de civiles allí donde los rusos toman las armas. Asimismo, señala que el Kremlin no ceja en sus ambiciones de ampliar el territorio ruso en cuanto tiene la ocasión de hacerlo. El gobierno de Bielorrusia es aliado estrecho de Rusia. Ambos países llevaron a cabo maniobras militares conjuntas en territorio bielorruso antes de la invasión. Al compartir Bielorrusia frontera con Ucrania y estando Kiev cerca de la línea de demarcación, las fuerzas rusas que permanecieron en el país aliado después de las maniobras pudieron iniciar la invasión desde un punto cercano a la capital ucraniana. Según apunta Kufta, a pesar de la cercanía entre los gobiernos de Rusia y Bielorrusia, algunos habitantes de este último país critican la ofensiva rusa y están empezando a apoyar a Ucrania. Mientras tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dio a conocer que hasta el sábado más de 4.860.000 personas habían huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero. ACNUR señala que aproximadamente 2.760.000 de ellas han escapado a Polonia, alrededor de 730.000 a Rumanía, unas 450.000 a Hungría y cerca de 420.000 a Moldavia. La agencia también indica que aproximadamente 480.000 personas habían enfilado hacia Rusia hasta el jueves. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército de Corea del Sur ha anunciado el inicio de las maniobras militares que realiza de forma periódica con Estados Unidos. Estas tienen lugar desde este lunes hasta el 28 de abril, bajo el supuesto de una posible emergencia en la península coreana. Según ha explicado la parte surcoreana, las maniobras consisten en simulacros computarizados de defensa dirigidos a reforzar la capacidad operativa de ambos ejércitos. No incorporan, sin embargo, ejercicios con fuego real y participación de tropas. El domingo, Corea del Norte emitió un comunicado en el que afirma que las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos tienen por objetivo llevar a cabo un ataque nuclear preventivo contra Corea del Norte y advierte que no es descartable que un enfrentamiento fortuito dé lugar a una guerra total. Las autoridades norcoreanas han exigido de forma reiterada la cancelación de las maniobras, ya que, según arguyen, constituyen una muestra de la política hostil de Corea del Sur y Estados Unidos. La posibilidad de que Corea del Norte lance más misiles balísticos o lleve a cabo su séptimo ensayo nuclear mantiene en estado de alerta a varios países. Según afirman científicos en Japón, una serie de datos satelitales muestra que la concentración de metano, un gas causante del efecto invernadero, en la atmósfera terrestre, marcó un récord al alza el año pasado y representó el mayor incremento interanual desde 2010. La información proveniente del satélite japonés de observación de gases de efecto invernadero Ibuki muestra que, en promedio, la concentración global de gas metano en la atmósfera durante 2021 había sido de 1.857 partes por mil millones. La cifra superó en 17 partes por mil millones a la de 2020. Asimismo, el aumento duplicó el anterior cambio anual promedio. Los niveles de metano en la atmósfera terrestre han estado aumentando todos los años desde que el satélite Ibuki empezara su labor de observación en 2010. Se piensa que el metano tiene un efecto invernadero unas 30 veces mayor que el del dióxido de carbono. Entre sus fuentes se hallan los microbios de los arrozales y otras áreas pantanosas, los eructos de las vacas y la extracción de combustibles fósiles. Científicos del Instituto Nacional para Estudios Medioambientales analizan datos del satélite Ibuki. Ito Akihiko, uno de ellos, señala que la causa principal del aumento en la concentración de metano podría ser la variación natural, ya que la actividad económica se mantuvo refrenada el año pasado debido a la pandemia de coronavirus. Según Ito, al trazar planes para reducir las emisiones causadas por la actividad humana, tal vez sea necesario tener en cuenta que la concentración puede aumentar debido a variaciones naturales. El número de viajeros dentro de Japón en la próxima temporada vacacional de primavera podría aumentar en aproximadamente 70% con respecto a hace un año, según pronósticos de JTB, una de las principales agencias de turismo del país. JTB señala que aproximadamente 16 millones de personas viajarían a destinos en Japón entre finales de abril y principios de mayo. El cálculo se basa en reservas para alojamiento e indicadores económicos. La cifra representa un aumento de 68,4% con respecto a la temporada de vacaciones primaverales del año pasado, cuando Tokio, Osaka y otras dos prefecturas se mantenían en estado de emergencia debido al coronavirus. El número es, sin embargo, 33,4% menor que el del mismo periodo en 2019, antes del inicio de la pandemia. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.